latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, bebé. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar sobre el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos. Y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Bueno, comenzamos hoy con el repertorio de Pablo Alborán. Es noticia Pablo Alborán porque ha revelado que es homosexual. Dirían, en el lenguaje popular, ha salido del armario. Dice que necesitaba ser un poquito más feliz. Es una decisión que, lógicamente, tenemos que aceptarle. Como no puede ser de otra manera. Decirle entonces a Pablo Alborán que para nosotros sigue siendo el mismo, independientemente de su orientación sexual. Otros artistas que ya han dado ese paso sin consecuencias ha sido Miguel Bosé, Ricky Martin, y la lista continúa. Esperemos, lógicamente, que Pablo Alborán no tenga consecuencias, y no tiene por qué haberlas. A estas alturas del siglo XXI, a estas alturas de lo que es la libertad del individuo, no tiene por qué haber ningún tipo de señalamientos ni cuestionamientos al respecto. Libertad y respeto absoluto. Al respecto. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La gestión no parece pasar factura electoral al gobierno de coalición y menos aún al Partido Socialista, que ve cómo aumenta su ventaja sobre el Partido Popular hasta los 11,2 puntos. Al tiempo que Vox se fortalece y vuelve a ser tercera fuerza, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. Es la forma como los españoles están valorando la actuación de los políticos en España. Entonces, el gobierno que se ve fortalecido, el Partido Popular que se ve afectado, porque no solamente cede terreno ante el gobierno, el cual viene enfrentando, sino que también se ve que le está ganando algo de terreno la extrema derecha del partido Vox. En la tercera encuesta del CIS desde la declaración del estado de alarma, elaborada mediante entrevistas telefónicas entre el primero y el 9 de junio exactamente, el Partido Socialista subiría una décima desde el sondeo de mayo hasta el 31,2%, mientras el Partido Popular bajaría tres décimas hasta el 20,0%. Es la percepción de los ciudadanos. Continuamos con nuestros apuntes, con nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La directora de Medio Ambiente Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha dicho ver factible que la vacuna contra la COVID-19 llegue a principios del año 2021. Una vacuna que la organización pide fabricar y distribuir con equidad. Todo esto ante unos anuncios que ya se han escuchado. Por ejemplo, un laboratorio de Estados Unidos dijo que en caso de que encontrara la vacuna, que alcanzara la vacuna, atendían en primera instancia a los Estados Unidos. Es verdad que la pandemia está golpeando al país como a ningún otro en el mundo, pero debe manejarse con un principio de equidad, porque no solamente está afectando a los Estados Unidos, sería antiético no manejar una distribución de la vacuna con equilibrio, necesitándose en todos los rincones del planeta. Hoy también tenemos que anotar que senadores en Estados Unidos han impulsado un proyecto de ley para castigar a los países que contraten misiones médicas de Cuba. El objetivo de Rick Scott, Marco Rubio, que por cierto es de origen cubano, y Ted Cruz, de origen también latino, es frenar los ingresos que Cuba recibe de sus misiones médicas, que según los legisladores es de unos 7 mil millones de dólares anuales. Y estas misiones médicas las hemos visto acá en Europa, exactamente en Italia. Tengo entendido que también se contrató algo en Francia. El gobierno de la isla, que dice que son misiones solidarias con los pueblos del mundo, envía unas misiones de médicos que se ponen al frente de los casos más difíciles de la pandemia. Y luego los gobiernos de estos países, es decir, en este caso Italia, le pagan al gobierno cubano, porque no le pagan al trabajador como tal, al médico como tal. Y de eso se viene lucrando el gobierno cubano. Al trabajador le dan una migaja, un pequeño porcentaje. Es lo que se conoce en el mundo como explotación laboral. No es otra cosa. Así estamos arrancando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Les recuerdo que estamos en el 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Igualmente en el 105.3 del mismo FM. En Alcoy. En internet en latinosfm.es. Y posteriormente nos pueden escuchar en nuestro podcast. En ebooks. El Café Mañanero. Por supuesto. También en nuestra página web. Ya está tomando posición por aquí Liliana Lozano, que nos trae el tiempo. A ver cómo viene este jueves 18 de junio. avanzamos en el calendario. El tiempo no se detiene, no se adelanta, no se atrasa una milésima de segundo. Y aquí estamos un día más, acompañándoles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Gracias por seguirnos desde tu casa, desde tu lugar de trabajo o desde tu coche. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Tenemos una mañana bastante agradable. Cielos parcialmente nublados. Liliana Lozano, buenos días. ¿Cómo viene el tiempo? Muy buenos días, Jorge, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café, ya llegamos al jueves 18 de junio. Hoy la temperatura nos da algo de tregua a esta hora, 22 grados en la capital del Turia, un día que tendrá la máxima en 24 grados y la mínima en 19. La humedad baja un tanto a 65%. Hay pronóstico de precipitaciones en un porcentaje de 5% y la racha de los vientos muy suave, 5 kilómetros por hora. Las lluvias, con certeza, para el día de mañana. Mañana viernes comenzaremos el fin de semana con lluvias, lo que cambiará drásticamente para el fin de semana, que será un fin de semana totalmente soleado y con temperaturas muy cercanas a los 30 grados. No olvidemos que el próximo sábado a las 23 y tanto, ya estaremos dándole formalmente, oficialmente, Jorge Rivera, la bienvenida al verano 2020. ¿Qué tal? Llega el verano, despedimos la primavera. De todas formas, entonces, se va la primavera justamente con temperaturas primaverales o un ambiente primaveral. Esa es la sensación que me da a esta hora al mirar por la ventana. Eso sí. Mientras avanza el día, ya sentimos que definitivamente el verano lo tenemos a las puertas. Ese es entonces, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. 24 para la máxima, 19 para la mínima. Disfrútenlo. Pasamos inmediatamente a conocer los indicadores económicos. Mucha atención, así evoluciona la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Registra una leve subida del 0,18%. El petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional en $40.38. Estamos hablando del Brent. Cae un 0,81%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,478 puntos. Cae un 0,22%. Titulares de los mercados. Europa se blinda con 1 billón de euros de deuda nueva para hacer frente al COVID-19. La gran banca española pide 1.800 billones al Banco Central Europeo para conceder créditos. Una más. El 78% de los gestores de fondos cree que la bolsa está sobrevalorada. Ayer estábamos hablando de un 77%. Estados Unidos suspende las negociaciones de la tasa Google con España, Francia, Italia y Reino Unido. Y el reparto del nuevo fondo autonómico no convence a todas las regiones. ¡Feliz mañana! Avanzamos en el Café Mañanero con la nota ecológica, otro apartado importante de nuestro programa. La nota verde del Café Mañanero en el día de hoy precisamente habla de hidrógeno verde. El presente y futuro ya está aquí gracias a la fotovoltaica. El sector fotovoltaico considera que el hidrógeno verde será en el futuro una parte importante en sus proyectos, que podrán producirlo a precios competitivos. En un encuentro digital organizado por la Unión Española Fotovoltaica, el director general de la patronal, José Donoso, señaló que para la fotovoltaica, que se ha convertido en la nueva tecnología convencional, el hidrógeno se plantea como una alternativa interesante para el almacenamiento estacional. Los expertos participantes en el foro han coincidido en señalar ambas tecnologías como factores clave para alcanzar los objetivos de descarbonización en distintos sectores, como el transporte, el industrial o el eléctrico, donde permite una mayor integración de las energías renovables. El vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Antonio González García Conde, subraya que el hidrógeno es un vector energético clave para el sector coupling, con un gran potencial para descarbonizar la economía española, y asegura que España puede ser un gran productor y exportador de hidrógeno renovable para el norte de Europa. Con esta noticia alentadora para el medio ambiente, el futuro próximo del medio ambiente, les comentamos hoy nuestra nota verde. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver con la crisis del coronavirus. China admite por primera vez la mala higiene de sus mercados tras el brote de Pekín, que deja ya 158 casos. Y otra noticia que a propósito del coronavirus nos llega de Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, ha informado de la cifra más alta de contagios registrada en el país caribeño desde que comenzó la pandemia, un total de 231 casos. Los nuevos casos, de los que 159 son de transmisión comunitaria y 72 importados, han ascendido el balance global de Venezuela a 3.386 positivos, mientras que la cifra de fallecidos se ubica en 28, tras registrar una muerte adicional en las últimas 24 horas. Brasil registra 32.000 casos nuevos y 1.200 muertes más en las últimas 24 horas. Y la Organización Mundial de la Salud dice que muestra estabilidad. El Ministerio de Brasil ha confirmado entonces 32.188 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un total de 955.377. Vemos cómo el país se acerca al millón de casos, mientras que la cifra de fallecidos es ya de 46.510. Tras las últimas 1.269, el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que, si bien la pandemia continúa siendo muy severa, en el segundo país más afectado también ha dado muestras de estabilidad. Por primera vez desde que surgiera la polémica tras el cambio de metodología del Ministerio de Salud de Brasil, las cifras diarias ofrecidas por las autoridades sanitarias son mayores que las publicadas por la Alianza de Medios de Comunicación, que surgió para protestar contra las prácticas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien ordenó modificar el sistema de recuento, pero así, no así las acumuladas. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. El

El Ministerio de Sanidad informó este miércoles de que 30 personas han muerto con coronavirus en los últimos 7 días, 5 más que ayer, y mantiene por un décimo día el total en 27.136, mientras que los contagios detectados en 24 horas se han duplicado a 141 frente a los 76 del martes. Por otra parte, el presidente anuncia ceremonia de Estado en memoria de las víctimas del COVID-19. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados que el acto homenajeará también a los servidores públicos que han luchado en primera línea contra la pandemia. Además, abogó por superar la crisis con unidad y justicia social y apostando por la sostenibilidad, la digitalización, la ciencia y la educación. A días de levantar el estado de alarma, después de 3 meses largos de pandemia, quiero hacer el siguiente anuncio. El próximo día 16 de julio, el 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos 3 meses de vida. 16 de julio, señorías. 16 de julio, el 16 de julio, en donde lógicamente esperamos contar con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias, esperamos contar también con la presencia de las máximos representantes de las instituciones públicas y también lógicamente estará presidido por Su Majestad el Rey y contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea, del presidente del Parlamento Europeo, del alto representante de la Unión Europea y también del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría que constara en acta el agradecimiento por la empatía de estos altos dignatarios que van a estar presentes el próximo 16 de julio en homenaje y en tributo y en memoria a las víctimas del COVID. Continuando con otras noticias, sin acuerdo para prorrogar los ERTES. La reunión que celebraron gobierno y agentes sociales para seguir negociando la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTES, más allá del 30 de junio, finalizó sin acuerdo y sin fecha para un próximo encuentro, según fuentes de la negociación. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En materia de inmigración, más de 7 millones de niños refugiados han perdido su refugio al cerrar las escuelas. Entre culturas, destaca que el cierre de las escuelas provocado por la pandemia del coronavirus dejó a 7 millones de niños, niñas y adolescentes sin su refugio, su espacio de protección y aprendizaje, su espacio para ser niño. La organización no gubernamental jesuita señala que estos menores que dejan de acudir a la escuela en plena crisis sanitaria vuelven a estar más expuestos a situaciones de violencia, abuso y explotación y tener más dificultades para poder acceder a recursos básicos como comida o agua potable. Con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, que se celebra el 20 de junio, la entidad presentó en rueda de prensa la campaña Sin Escuela, Sin Refugio, con la que reivindica que se garantice el derecho a la educación en situaciones de conflicto y refugio. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad de América Latina con datos preocupantes del coronavirus. Chile ha anunciado nuevas restricciones tras superar el país los 220.000 contagios. El gobierno de Chile anunció este miércoles nuevas restricciones después de que el país haya superado el umbral de los 220.000 contagios de COVID-19 y los 3.600 fallecidos, pero descartó por el momento decretar la hibernación de Santiago, la capital y la zona más afectada por la pandemia. El presidente Sebastián Piñera anunciaba la firma de un proyecto que amplía los ingresos de emergencia. Aunque verá a continuación, ahora sinceramente a todos quienes hicieron posible este acuerdo, que sin duda constituye una hoja de ruta que nos va a dar más seguridad y también mayor eficacia en la forma en que enfrentemos esta pandemia. Agradecer a los parlamentarios, a los partidos políticos, a los expertos, pero en forma muy especial a los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, al diputado de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que también participó, y también, y decirlo con mucha franqueza, al ministro de Hacienda, al ministro de Desarrollo Social y Familia, al ministro de la Presidencia, al ministro del Interior, que también hicieron un aporte muy importante para lograr este acuerdo. Este acuerdo incluye algo muy significativo, muy necesario y muy urgente para las familias chilenas, que es el ingreso familiar de emergencia. Estamos viviendo tiempos de emergencia, lo sabemos, lo sentimos, y necesitamos respuestas, soluciones de emergencia. Por eso el ingreso familiar de emergencia es una ayuda que va a complementar los ingresos propios de las familias chilenas. Por ejemplo, para una familia de cuatro, se va a complementar los ingresos de la familia en hasta 100.000 pesos por cada uno de sus miembros, para asegurarle a esa familia un ingreso total mensual de no menos de 400.000 pesos al mes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Por otra parte, las autoridades electorales de Bolivia han descartado posponer los comicios. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, descartó este miércoles posponer nuevamente las elecciones generales que deben realizarse el 6 de septiembre como muy tarde y subrayó la importancia de que el acuerdo sobre la convocatoria de los comicios sea promulgado por Jeanine Áñez. En Venezuela, el presidente interino Guaidó pide reactivar las protestas contra Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó este miércoles a los venezolanos a reanudar las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, avanzando que ideará mecanismos para impedir la propagación del coronavirus en el contexto de una nueva ofensiva judicial contra la oposición. Vivir como no pudieron escamotear, entonces ellos deciden no solamente quién es la directiva o pretenden decidir quién conforma un poder autónomo electo, digamos en segundo grado según nuestra constitución por el Parlamento Nacional, una vez cumplidos los lapsos establecidos de ley. O es que a la sociedad civil le preguntaron cuáles eran sus postulados para el Consejo Nacional Electoral. Y por más que unos alacranes quieran hacerse de unas siglas, unos colores, no se pueden hacer del alma y el espíritu de Venezuela, luchador, ha resistido el espíritu combativo de Acción Democrática, de un nuevo tiempo, libertario, de primera justicia, de voluntad popular. No nos van a doblegar, lo vuelvo a repetir, aquí estamos. El prófugo eres tú, Maduro, eres tú el prófugo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. La OEA ha anunciado una campaña de desinformación en su contra. La Organización de Estados Americanos denunció la puesta en marcha de una maliciosa campaña de desinformación en su contra, con evidentes objetivos políticos, por su rol en las elecciones generales que Bolivia celebró el pasado 20 de octubre y que condujeron a la dimisión de Evo Morales como presidente del país. Por otra parte, se ha conocido un caso de positivo de COVID-19 en una primera dama de un país centroamericano. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció este martes que contrajo el COVID-19, lo mismo que su esposa, Ana García, pero que se siente con la suficiente fuerza para superar la enfermedad. El gobernante dijo a través de medios locales que seguirá ejerciendo sus funciones vía teletrabajo. Hasta ahora, Hernández y García son la primera pareja presidencial que contrae la enfermedad en el continente americano. En Colombia, el Congreso buscará castigar el feminicidio con cadena perpetua. En la Comisión Primera del Senado se anunció que en la siguiente legislatura se radicará una reforma constitucional que buscará implementar la cadena perpetua cuando se presenten casos de feminicidio en Colombia. La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, aseguró que esta iniciativa es necesaria por el aumento de asesinatos en contra de mujeres en los últimos meses. El Café Mañanero. El Café Mañanero. La Unión Europea financiará estudios de vacunas a cambio de acceso preferencial. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, abogó este miércoles porque varios países en el mundo realicen reservas conjuntas de vacunas contra el COVID-19 de cara a acelerar su desarrollo. La misma CE decidió financiar parte de los estudios que se realicen en Europa a cambio de obtener un acceso preferente a las dosis que se fabriquen de la fórmula exitosa. Exploraremos con nuestros socios internacionales si un número significativo de países aceptaría reunir recursos para reservar conjuntamente las futuras vacunas, indicó von der Leyen en un video en redes sociales. Los países de altos ingresos actuarían como un grupo de compradores internacionales inclusivos, aseguró la exministra alemana, para quien esto aceleraría el desarrollo de vacunas seguras y eficaces. Toda la información deportiva en Latino Deportes. En Latino Deportes estaremos ampliando este avance que nos trae Adolfo Jiménez del Río. La Champions ya decidió cómo se va a resolver lo que queda de la temporada en sus dos competiciones, Champions y Europa League. Y por otra parte, hoy tenemos un encuentro muy interesante en la Liga, Real Madrid-Valencia. Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día, a ver, Adolfo, es el avance deportivo. Avance deportivo. Comenzamos con la liga, donde el Valladolid no pudo con el Celta de Vigo, terminando el partido empatado 0-0. El Eibar empató con el Athletic de Bilbao 2-2, pero es un resultado que le favorece al Eibar. Y el Osasuna, en su casa, terminó goleado por el Atlético de Madrid y contundentemente 0-5. Y para hoy, dos partidazos: el Alavés, que recibe a la Real Sociedad a las 7:30, y el Real Madrid, que recibe a las 10 de la noche al Valencia Club de Fútbol. Partidazo para cerrar esta jornada. Y la Liga Endesa, que se realiza en Valencia y donde vimos un partido apretadísimo entre el Barça y Juventud, terminando 96-92 a favor del Barça. Y la Champions, que ya tiene definido que el partido único que se jugará entre 8 equipos que pasen de cuartos de final. Y es que en los octavos todavía faltan partidos como los que va a jugar el Manchester City y el Barça, quienes prefieren jugar mejor en sus estadios, pero según lo decidirá la UEFA. Y Nairo Quintana, que ya está liderando lo que va a ser el Tour de Francia en su equipo, el Arkea Samsic. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-844281. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Momento para el entretenimiento y la cultura en El Café Mañanero. Ana Belén, vigésimo premio Corral de Comedias del Festival de Almagro. La actriz y cantante Ana Belén ha sido galardonada con el vigésimo premio Corral de Comedias, otorgado por unanimidad absoluta por el patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, según anunció este miércoles la organización del festival. Un reconocimiento más a la larguísima y exitosa trayectoria de nuestra muy admirada Ana Belén. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, este disco se llama 13. porque es el 13º álbum que hago en un estudio. Eso significa que ha habido un largo proceso de otros 12 álbumes que lo han precedido, que me han traído hasta este lugar. Y este álbum en particular ha sido un álbum que me ha tomado mucho tiempo en elaborar y sobre todo en ir presentando. He querido presentarlo poco a poco. Empecé presentando primero una canción que se llamó Te Voy a Amar, después una que se llama Magia, una que se llama Déjame Ir, después una que se llama Infinito. Era un proceso de ir, aprender, recoger, intercambiar con la gente con la que lo hice y después regresar al estudio a aplicar. Participaron Cali del Dandy, Sebastián Yatra, Jesse Joy, los chicos de Morat. Cada uno está ahí por una razón. Fueron personas que fueron llegando a mi mente en el momento en que quise hacer este disco porque tenían sonidos y propuestas que me interesaban. Traté de hacer medio álbum de colaboraciones. Por medio de esas colaboraciones, integrar a mi sonido y a mis recursos de producción. Una vez hice esas colaboraciones y las publiqué, empecé a trabajar en el disco, en el resto del disco, en la otra mitad del disco que canto solo. Como las aves de paso. Entonces, para mí es un disco muy interesante. Nunca había trabajado de esa forma. Siempre había llegado al estudio con una idea muy clara de principio a fin. Aquí se fue formando por el camino. Me gustaría pensar que el disco 13 es una afirmación sobre lo que yo creo que es el pop hoy en día. Y el pop hoy en día no es el mismo que era cuando yo empecé mi carrera. Me gusta pensar que es un álbum en el que me doy libertades que no me había dado antes, en el que exploro unos sonidos diferentes a los que he explorado siempre. Ha sido una experiencia maravillosa. Le quiero agradecer mucho a la gente que me acompañó y que cantó conmigo, que escribió conmigo, que produjo conmigo este álbum. Y perdonen la demora, pero creo que valió la pena. Ojalá que lo disfruten mucho. Las buenas noticias siguen acompañando a Andrés Cepeda. Le hemos dejado toda la presentación a él. Ya él todo lo ha dicho sobre 13. De una producción espectacular, ahora nos presenta Equivocado, que nos regresa al Cepeda solista que adoramos. Yo, que te he mentido tantas veces, no soy el hombre que mereces, aunque robé tu corazón. Pero tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta y mi virtud fue hacerte mal. Ya no vuelvas si no quieres odiarme. No pierdas tiempo en buscarme, tarde o temprano te haré llorar. Mentiré cuando preguntes si te quiero, cuando me pidas ser sincero. Yo te mentiré, yo te diré que te esperé toda una vida, aunque en el fondo sea mentira. Yo te lo diré, puede que te haya enamorado, pero seré el equivocado. Errores, admitiré que habrá mejores, robando tu respiración. Porque tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta y mi virtud fue hacerte mal. Ya no vuelvas si no quieres odiarme. No pierdas tiempo en buscarme, tarde o temprano te haré llorar. Mentiré cuando preguntes si te quiero, cuando me pidas ser sincero. Yo te mentiré.

desde las 20 horas disfruta de la mejor rumba, Daddy Beach. Grabación en directo de nuevos talentos de Latinos TV. Lorena Balandre, Gema Latina, Tony de Elegant King. Verano 2020, Daddy Beach, Avenida Padre Carlos Ferris, 132, Albal, Daddy Beach. Reserva tus cenas al 600-967-588. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero compartiendo. Entramos compartiendo todo lo que tiene que ver con la actualidad y el entretenimiento. Vamos ya con el apartado que nos trae Carlos Angulo. Es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de la Gastronomía Sostenible, así como el día de hoy, 18 de junio, a su vez, se está conmemorando el Día del Orgullo Autista. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el reconocido músico británico, el ex-Beatle Paul McCartney, está celebrando su cumpleaños número 78, así como el día de hoy, se están cumpliendo ya 10 años del fallecimiento del escritor portugués, Premio Nobel de Literatura, José Saramago, a la edad de 87 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la dura misiva que ha recibido la ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, quien ha exigido que frene su plan de introducir la llamada tasa Google y le amenaza por escrito con represalias. Y es que fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda han confirmado que Montero ha recibido esta misiva, según desvela Financial Times, quien ha sido dirigida también a sus homólogos de Francia, Reino Unido e Italia. Y en ella, Mnuchin comunica que es un momento en la pandemia en el que los gobiernos del mundo deberían enfocar su atención en lidiar con los problemas económicos que genera el COVID-19. Esto lo criticó el secretario del Tesoro estadounidense y por tanto no ve adecuado continuar por ahora las negociaciones en curso en el seno de la OCDE. Y como ya hemos dicho reiteradamente, si los países optan por cobrar o adoptar estos impuestos, Estados Unidos responderá con las medidas proporcionalmente pertinentes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es demasiado prematura la medida que ha tomado Europa frente a los Estados Unidos para cobrar esta tasa Google y en plena pandemia del coronavirus? ¿O es al contrario? ¿Se equivoca Estados Unidos y sí deben estar los ministros de Hacienda tomando la directriz para cobrar esta tasa Google? Tema político del día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos con el tema de conversación. Estamos muy cerca de obtener una vacuna, pero el virus se está desvaneciendo. ¿Quién puede pronunciar unas palabras así? Donald Trump. Nunca cita fuentes, no dice quién le dice eso. Y la verdad es que Donald Trump es un ejemplo de lo mucho que se comenta en las redes sociales, lo mucho que se dice en el boca a boca. Y también creo que es consecuencia de hasta el momento no contar con una cura, una vacuna, por ejemplo, que es lo más importante que se busca en la lucha contra el virus. Claro, la gente se pone a inventar remedios, muchos de ellos caseros. De todas maneras, Lili, este tema arde en las redes sociales, también es cierto. Si no hay cura, el virus, el coronavirus, la COVID-19 es algo parecido a la gripe, pero es mucho más fuerte. Si no tomo nada, lógicamente que vamos a enfrentar una consecuencia. En las redes sociales se ha hecho famosa una médico hondureña, que ella dice que se debe tomar algo para la gripe, que de algo servirá. ¿Y qué es lo que recomienda, Jorge? Sí, precisamente, todos aquellos remedios que tienen que ver con la gripe, algunos fármacos que menciona, no voy a traerlos ahora, porque, pero en todo caso el mensaje ha sido cuestionado. Hay quienes la aplauden, tiene detractores dentro de la misma comunidad médica, en fin. Pero esto es lo que más se está comentando en las redes sociales. Los remedios caseros que van desde hechicería en adelante. Volvemos a los remedios de la abuela, inclusive, sí. ¿No? Si tenías un catarro, un resfriado, una gripe, la abuela siempre tenía la respuesta. Cebolla morada, con miel, unas gotas de ron en algunas ocasiones, eso te hacía expectorar, te quitaba la tos, en fin, hay una serie de remedios que conocemos perfectamente desde hace muchas, pero muchas décadas, desde el siglo pasado, con los que hemos crecido, pues, ¿no? Y vuelven a ponerse sobre el tapete, además de los medicamentos de los que se está hablando, que ya los hemos mencionado aquí, que además son motivo de controversia hoy por hoy, y que han surgido especialmente desde Francia. Veíamos hace algunas semanas, en plena pandemia, esas declaraciones de un médico francés que decía que si no se curaba el COVID-19 era porque no querían asumir que ese medicamento era útil. Lo toma el presidente Donald Trump, lo ha dicho en más de una ocasión. Y en todo caso, me parece que estos últimos comentarios del presidente de los Estados Unidos están alineados con las recientes declaraciones de científicos italianos, que también las conversamos y las planteamos aquí en el Café Mañanero hace algunos días, que apuntan a que el virus tiene un ciclo y ya en este momento la carga es infinitesimal. Por lo tanto, ya va en vías de extinción. Recordemos que esa pero es una postura. Cuidado, que la Organización Mundial de la Salud no ha avalado eso, ni hay ningún científico, la comunidad científica como tal. Sí, por eso estoy haciendo la puntualización, claro, que viene desde Italia, de científicos italianos. Director de un hospital, concretamente. Así es, un científico italiano que tiene su equipo de trabajo y que llega a esas conclusiones. Recordemos que en un momento Italia fue epicentro de la pandemia. Entonces, que no lo haya avalado la Organización Mundial de la Salud, con todo respeto por lo que ha sido la trayectoria de la Organización Mundial de la Salud, después de lo que hemos visto, la errática conducta de la Organización Mundial de la Salud, no es precisamente lo que a mí me hace pensar que pudieran no tener razón este o el otro, porque la Organización Mundial de la Salud ha tenido más errores que aciertos, y no, eso Lili, hay que decirlo. Sí, ¿no? Pero en ese sentido, vamos a los hechos, que son los que hablan por sí solos. la forma como se está desarrollando en América Latina, por ejemplo, está diciendo algo muy distinto, que pareciera que el virus se fortaleciera. Claro, pero tiene que ver también con en qué momento llega. ¿En qué momento llega? Es como que llega a América Latina y América Latina vive lo que ya nosotros vivimos. Mientras que por aquí ya va de salida. Ya en América Latina, Lili, llevamos prácticamente 3 meses. Y todavía no se alcanza la curva. Va a necesitar de mucho más tiempo. Eso también está relacionado con las condiciones del sistema sanitario de nuestros países latinoamericanos, que también lo hemos comentado aquí en el programa. Digamos que es una situación multifactorial. Es la condición y las características del virus unido a el estado de nuestro sistema sanitario latinoamericano, porque prácticamente todos los países de Latinoamérica tienen serias debilidades en ese sentido. Podemos contar prácticamente con una mano los sistemas sanitarios más robustos que nos encontramos en América Latina, y sin embargo han sido golpeados. Ayer precisamente lo comentabas tú, que veíamos con asombro el tema Chile, por ejemplo, ¿no? Que siempre ha sido de mucha reputación en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las políticas públicas para sus pensionados y jubilados, pero que ante el virus, mírenlo ustedes lo que está pasando, ¿no? En todo caso, es muy importante atender la prudencia, hay que ser prudentes en este sentido, y lo que están diciendo los médicos. Aquí en España lo escuchamos, Fernando Simón ha reconocido que no cree que el virus haya perdido carga viral, porque ese fue el tema en cuestión que estábamos mencionando del director de un centro médico en Italia. En el caso de América Latina, el asunto todos los días bate récord en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia. Ya dábamos cuenta en Centroamérica cómo está evolucionando la pandemia. Vamos precisamente con las cifras que nos entrega la Universidad Johns Hopkins. Atención, el número de contagiados en el mundo asciende a 8.338.000. Los fallecidos por esta causa, 447.000. 447.000, y mucho ojo que en los Estados Unidos algunos estados están anunciando que van a volver a la cuarentena, se están planteando, porque no paran de crecer la cifra de contagiados y de fallecidos. Por países, atención a la incidencia de la pandemia. En primer lugar continúa Estados Unidos con 2.150.474 casos. Los fallecidos, 115.869. En segundo lugar aparece Brasil con 955.377 contagiados y 46.510 fallecidos. Todavía tiene un crecimiento del 19% semanal Brasil. En tercer lugar encontramos a Rusia con 552.449 contagiados y 7.468 fallecidos, y un crecimiento del 10%. España aparece en la sexta posición con 244.683 casos y 27.136 fallecidos. Lo de España, de todas formas, amerita un comentario. Casi que a diario nos están diciendo que no hay fallecidos, pero luego a la semana hay 30, 40, 50. Y ayer se multiplicaron, no, se sí, aumentaron, duplicaron, mejor dicho, los casos de positivos. Pasar de 76 a 140 y pico. Esto quiere decir que el brote o que el virus todavía está entre nosotros. Bueno, ya continuando en lo que tiene que ver con América Latina, después de Brasil, encontramos a Perú, que ya tiene 240.908 casos y 7.257 fallecidos. Le sigue Chile en la región, 220.628 contagiados y 3.615 fallecidos. Un crecimiento del 23% todavía, Chile. Seguimos en la región y encontramos a México en la cuarta posición con 159.793 contagiados y 19.080 fallecidos. 19.080 fallecidos. Y todavía un crecimiento del 22%. Continuando con más países de América Latina, Colombia ha alcanzado los 55.083 contagiados y 1.887 fallecidos, crecimiento todavía del 26%. Colombia también sigue batiendo récord de fallecidos. Ayer fueron 74 los fallecidos, también cifra récord. Continuando en América Latina, Ecuador aparece en la sexta posición con 48.490 contagiados y 4.007 fallecidos. Ha disminuido el crecimiento en Ecuador. Ha disminuido el crecimiento. Es decir, ya no crece al mismo ritmo. Ahora solamente al 6%. En la séptima posición vamos a encontrar a Argentina, que ha alcanzado 35.552 casos y 913 fallecidos. Un 30% todavía de crecimiento. República Dominicana es el noveno país de América Latina con más casos. No, encontramos a... Sí, República Dominicana, octava posición, 24.105 contagiados, 633 fallecidos, crecimiento todavía del 12%. Y noveno, Panamá, 22.597 contagiados, 470 fallecidos, crecimiento todavía del 22%. Décimo país con más casos en América Latina, Bolivia. Mucho cuidado con Bolivia, lo veníamos diciendo hace como 3 semanas, considerábamos, aunque el país tenía... no alcanzaba los 1.000 casos, sí veíamos un crecimiento. Y yo me detengo mucho en el tema del crecimiento porque, por ejemplo, en el caso de España, tiene 240.000, pero el crecimiento no alcanza el 1%. Preocupa más la situación en cualquier país donde no se ha llegado a 1.000 casos, pero... y que el crecimiento esté en un rango, por ejemplo, del 30%, el 20% o el 40%. Escandalosamente alto. Sí. En el caso de Bolivia, 35%. 35%. Y escuchamos que había colapsado sistema sanitario en algunas ciudades. Lo decíamos ayer. Este es el panorama de la pandemia en América Latina. En otros países también la situación es complicada, pero nos detenemos en los 10 primeros países más afectados de la región. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, es Latinos FM. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar deliciosos patacones. Además, gastronomía colombiana en general. Patacón Tostado, recuerda, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Jugos de frutas tropicales. Una terraza espectacular. Igualmente, el comedor interior. La barra. Todo con el distanciamiento que indican las autoridades sanitarias. Sí. Patacón Tostado. No lo olvides, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, aquí en Valencia. Latinos FM. Se siente, se escucha y se disfruta. 107.9. Música y original. Siente tu música. Música, actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Compartimos un café abordando un tema fascinante, el emprendimiento, en el Café Mañanero. A esta hora le damos los buenos días y la bienvenida a la periodista venezolana Fiorella Rojas. Ella es organizadora del evento Taller Empático, Brunch para Emprendedores. Fiorella Rojas es la directora y productora del podcast Escuela de Emprendedores. Muy buenos días, Fiorella Rojas. Un gusto tenerte en el Café Mañanero. Hola, Lili. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a todos ustedes que me han invitado al programa. Pues muchísimas gracias. Fiorella, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué vamos a aprender en este taller? Pues mira, el taller básicamente se trabaja la empatía entre emprendedores, porque soy fiel creyente de que unos con otros sumamos y siempre somos más. Entonces, a veces he asistido a eventos en donde, pues mira, hay un emprendedor que hace chocolates y hay otro emprendedor que hace cajas. Entonces, el que hace cajas le hace las cajas al de chocolate y forman de esta manera una alianza maravillosa a un precio estupendo que los puede beneficiar a ambos. Entonces, el taller básicamente es eso, se trabaja la empatía y vamos a tener tips de cómo emprender luego de esta pospandemia que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuál es la importancia de la empatía en el emprendimiento? Mira, yo creo que muchísima, porque todos los emprendedores de una u otra manera necesitan ser escuchados y ayudados. Hay que tomar en cuenta que hay muchos emprendedores en sus inicios que están crudos, hablando coloquial, y necesitan a lo mejor una mano amiga o necesitan solamente ser escuchados para que ellos puedan abrirse y contar un poco de sus problemas. Porque ¿qué pasa? Que cuando eres emprendedor, el ego hace presencia en ti, pero no lo digo de una mala manera, sino lo digo de manera cotidiana entre los emprendedores. ¿Por qué? Porque, mira, yo tengo tal negocio y me da como vergüenza que sepan que a lo mejor no está yendo muy bien. Entonces, la empatía yo siento que juega un papel fundamental, porque es eso, el emprendedor a veces necesita únicamente ser escuchado, que tenga algún problema y que tenga a quien contárselo. Muchas veces, que lo cuente, lo puede ayudar. Sí, muchas veces encontramos talleres de emprendedores donde se habla del intercambio de sinergias. ¿Qué diferencia hay entre empatía y sinergias? Bueno, yo creo que hay una línea muy delgada, la verdad, entre esos dos términos. De todas formas, yo creo que la empatía y la sinergia van de la mano. La empatía es un paso previo para la sinergia. No puede haber sinergia sin empatía. Sin empatía. Amigos, estamos conversando con la periodista Fiorella Rojas. Ella forma parte del equipo organizador del Taller Empático, Brunch para Emprendedores. Hablemos del taller como tal. ¿Cuándo se va a realizar? ¿A qué hora? ¿Los interesados en participar qué deben hacer, Fiorella? Es muy sencillo. Solamente deben escribirme al DM y pues apartar su cupo, o sea, tan sencillo como eso. El costo son 25 euros, donde está incluido el material de apoyo y el brunch. Va a ser en Pepe Pica, un restaurante venezolano, pero que llevan una gama de comida española y tiene ya 4 años con el restaurante. Va a ser el día 27 de este mes a las 10 de la mañana. Cuando dices el DM, ¿te refieres al directo de qué cuenta de Instagram? Al directo de Instagram, sí. Al directo de Instagram. ¿De qué cuenta? De Escuela de Emprendedores. Arroba Escuela de Emprendedores 9. Arroba Escuela de Emprendedores 9. A ese directo deben escribir quienes estén interesados. Les reiteramos la información. La convocatoria es para el taller empático. Seamos una gran comunidad. Es el lema de ese taller que va a realizarse el 27 de junio, el 27 de este mes, a las 10 de la mañana en Pepe Pica, que está ubicado ¿dónde, Fiorella? Pepe Pica está justo detrás de Plaza La Reina. En pleno centro de la ciudad, entonces. En pleno centro de la ciudad, sí. Estamos viviendo una época muy especial, la vuelta a la normalidad. Durante mucho tiempo hemos contenido las energías en nuestras casas, hemos pensado, hemos planeado nuevas cosas, y me llama poderosamente la atención que en la exposición, en la presentación de este taller, se está hablando de cómo emprender o seguir emprendiendo en la era post-pandemia. Quisiera que nos ofrezcas más detalles al respecto, Fiorella. Bueno, mira, como tú bien acabas de decir, estamos viviendo, yo llamo a esto la nueva normalidad, porque sí que tratamos de que sea como era antes, pero aún estamos, bueno, todos estamos trabajando en ello. Pues mira, post pandemia en el emprendimiento tiene que ver mucho sobre la digitalización de tu empresa. ¿Por qué? Porque hemos dado un paso más hacia el futuro desde la manera digital. Vamos a hablarles un poco acerca, porque hay muchos emprendedores que, a ver, que tienen un negocio de años o que simplemente no le dan mucho interés a las redes sociales. Y ahora en las redes sociales es un auge bastante grande. Básicamente, si no estás en Instagram, tu negocio no existe. Porque es muy común que te digan, mira, vamos a Pepe Pica. Y que yo te comenté, vale, queda detrás de Plaza de la Reina. Me das la ubicación para buscarla en Google Maps. Y si no estás en Google Maps, o sea, no pueden hallar tu dirección. Entonces son cosas tan sencillas como esas que marcan la diferencia o te ponen en la actualidad hablando sobre lo digital. Es igual que con Instagram. A ver, tú dices, vamos a Pepe Pica, pongo el mismo ejemplo, y tú no conoces el restaurante y me dices, ¿me das la cuenta de Instagram para ver las fotos que tienes? Es que eso se ha vuelto cotidianidad. Sí, las referencias ahora las buscamos en las redes sociales. Antes llamábamos a un amigo para preguntarle si había ido al restaurante, qué tal la comida, pero ahora no. Ese paso nos lo ahorramos porque entramos a las cuentas de redes sociales. Da la sensación, Fiorella, que la pandemia haya hecho que se le dé un empujón al tema digital. Porque, bueno, se demostró evidentemente que era un sector que no está al alcance precisamente de crisis como la que estamos viviendo. Es más, la tecnología ha sido la alternativa en el barco de esta crisis y ha demostrado la importancia, porque también lo digital tiene sus contradictores. Recordemos que el mundo va hacia dos tendencias. Unos que huyen de lo industrial, de lo tecnológico, y otros que precisamente... Sí, destacan las bondades. Todo en la vida, evidentemente, pues requiere prudencia. Escuchamos con frecuencia muchas personas que desaconsejan el uso de aparatos móviles, pero se ha convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas. ¿Cómo vivir en una ciudad? ¿Cómo llegar a un restaurante en estos momentos sin escanear la carta? Cuando las autoridades sanitarias justamente lo están diciendo, que, o lo obligan, mejor dicho. Es que lo obligan, hace parte del protocolo sanitario para ir a un restaurante. Mira el punto al que hemos llegado y los pasos agigantados en los que va evolucionando el apartado tecnológico. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que muchos de esos emprendedores o muchas de esas empresas, cuando salió el decreto de que tendrían que poner las cartas en las mesas, pues todo el mundo me escribía, Fiorella, ¿conoces a alguien que pueda hacerme esto? Porque lo desconocían total. Entonces, ahí fue cuando yo dije, pues mira, ahora los emprendedores necesitan saber un poco más acerca de la digitalización. Por eso creo que es un punto muy importante que vamos a tocar en el taller. El taller empático tendrá entonces entre los puntos de la agenda a abordar la importancia de la tecnología en el emprendimiento. ¿Qué otros puntos serán abordados en el taller, Fiorella? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Y de parte de quién tendrán invitados especiales? ¿Cómo va a ser la dinámica del taller? Bueno, el taller tendré como invitado a la gente de Asesores Valencia. Es un punto también que vamos a tocar, la asesoría. ¿Por qué? Porque es como te estaba diciendo anteriormente, hay muchos emprendedores que se están iniciando y a lo mejor en sus países eran algo totalmente distinto a lo que al rol que van a emplear aquí en España. Por ejemplo, yo en Venezuela era comunicadora social, llegué aquí a España y monté una pizzería. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, va más o menos de eso. Cuando yo monto mi pizzería, tenía muchísimos errores. De hecho, la cerré. ¿Por qué? Porque fue un cúmulo de errores que cometí. ¿Por qué? Por no saber. Porque no tenía alguien que me asesorara de verdad, que me dijera, mira, esto es así, esto no es así. Si haces esto, puede que pagues menos de impuestos, que es importante. Aquí el dinero es muy importante, como en todos lados, pero aquí los errores cuestan dinero. Mucho entonces, dinero. Sí, sí. Fiorella, ¿quiénes son ellos, Asesores Valencia, si nos puedes presentar a esta firma? Claro, mira, Asesores Valencia está compuesto por María Lynn Martínez y su esposo, que es Guillermo. Ellos son empresarios. Ellos tienen negocios aquí en España, tienen 3 restaurantes. Tienen negocios en Panamá, en Colombia y Venezuela. O sea que cuando yo digo que Asesores Valencia, estoy en unión con Asesores Valencia, estoy en unión de unos grandes de la economía porque saben manejar números y cuentas en varios países. Entonces estoy con ellos y estoy feliz de estar con ellos. Y tienen la experiencia del emprendimiento. Van a hablar desde la propia experiencia de los aciertos y los errores. Así es. Así es, y que bueno, ellos son una escuela, siempre que hablan me dicen algo nuevo que yo desconocía totalmente, y si a mí me funciona así, yo sé que a las demás personas cuando los conozcan también les hará la misma función que a mí. La pandemia ha dejado bastante claro que el mundo camina de la mano de las tecnologías y que se han convertido precisamente en grandes aliadas de la economía. Y en estos momentos la economía es empujada por el emprendimiento. Finalmente, Fiorella, ¿cuál es la invitación entonces para todas las personas que nos están escuchando? La invitación es que pues vayan al taller, obviamente, y que disfruten de una manera amena y divertida un aprendizaje que sé que se llevarán para toda la vida. Fiorella. Porque van a estar hablando personas que de verdad saben del tema. Voy a estar yo acompañándolos ese día y pues eso. Muy bien. Sí, pero antes quería preguntarte precisamente por qué protocolos se aplican justamente a la hora de realizar un taller en estos tiempos. El aforo es mínimo. El aforo son solamente de 10 a 15 personas. Obviamente tomar la temperatura antes de la entrada. Todo el mundo es obligatorio el uso de mascarillas. Las mesas y el lugar es desinfectado antes. Afortunadamente vamos a hacer el taller en Pepe Pica, donde los dueños son los de Asesores Valencia, y pues ellos tienen un control óptimo del área en donde se va a realizar el taller. Muy bien, muchas gracias, Fiorella. Gracias a todos ustedes por la invitación. Fiorella, ya para despedirnos entonces, tus redes sociales, ¿cómo podemos seguirte, mantenernos informados no solamente del taller empático, este brunch para emprendedores el 27 de junio, sino de todos los contenidos que tú manejas de este apasionante mundo del emprendimiento? Mis redes sociales son @escueladeemprendedores9 en Instagram y Escuela de Emprendedores en YouTube, que allí es donde están los podcasts completos, donde pueden disfrutar desde un maestro de Cámara Valencia hasta un empresario reconocido como Nacho Vidal. Así que pues nada, espero que lo disfruten y que aprendan a través de Escuela de Emprendedores, porque esa es la misión y la idea principal de Escuela de Emprendedores,

Hay cosas en la vida que no podemos describir con palabras. Es cuestión de que se acerque y disfrute de verdad la experiencia de saborear los platos de Restaurante Yacaré. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, Restaurante Yacaré. Que el sábado ya es verano, oficialmente, y la terraza del Restaurante de Yacaré te espera con las mejores caipiriñas. Además, es momento también, amigos, de recordarles que esta hora ya abrió sus puertas en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, territorio latino, con todos los productos tradicionales que siempre encuentras allí, pero ahora también con los productos frescos, vegetales, verduras, frutas, que además pueden llegar hasta tu casa si los pides para su servicio delivery a través del 617-627-3394. Y el territorio charcutero abriendo esta tarde a las 17 y hasta las 20:30, como lo querías, con todos los quesos blancos latinos allí, especialmente los colombianos y los venezolanos, queso paisa, queso telita, queso guayanés, tú decides cuál te llevas. Además están allí también las harinas, las gaseosas y las chuches que nos encantan allí de distintos países latinoamericanos. Territorio charcutero en Matías Perellón, número 25, servicio delivery a través del 635-11-2800 en Valencia Capital, en Catarroja y en Torrente. Recuerden el nuevo horario de Territorio Charcutero, de martes a viernes desde las 17 y hasta las 20:30. Los sábados y domingos de 10 a 14 horas. Grupo Territorio, Territorio Latino y Territorio Charcutero, siempre a tu lado. Antes de entrar a una sesión tan importante como el personaje del día, vamos con un mensaje de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Totalmente renovada esta panadería para todos los amantes de la buena gastronomía latinoamericana. Tenemos entonces muy buenas noticias, especialmente ahora lo que tiene que ver con comidas rápidas. Además, jugos de frutas tropicales, todo el sabor tropical en Pica Pan. No lo olvides, Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Y muy cerca de Pica Pan, al lado, está Delicias el Paisa, con toda la línea de platos típicos de Colombia. Más de 13 años de experiencia en el mismo lugar. Bueno, hablan precisamente de la tradición de Delicias el Paisa. Gran Vía Fernando el Católico, número 71, aquí en Valencia. Vamos entonces con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, nuestra sección del personaje del día, hoy nos lleva al ámbito de la música y el espectáculo, para hablarles de un cantante. Ese que están pensando, Pablo Alborán, que ayer se convirtió en noticia no precisamente por un nuevo álbum o una nueva canción, sino por haber publicado en sus redes sociales un vídeo de aproximadamente unos 3 minutos donde se confiesa homosexual. El vídeo salió publicado en Instagram y se convirtió, como era de esperarse, en noticia, en viral. Una confesión muy honesta donde él asume que, a pesar de que es su vida y que quizás no tendría por qué dar explicaciones, ha decidido hacerlo público, compartir esa parte de su vida con quienes le siguen en su carrera musical, porque quiere ser un poco más feliz. Entendemos entonces que había alguna parte que él trataba de ocultar, de contener, y ya no quiere tener eso en su vida. Entonces dice, quiero ser un poco más feliz de lo que he sido hasta el momento. Eso es lo que se ha venido calificando como, o se llama popularmente, como la salida del armario, ¿no? La salida del closet. Bueno, un término aquí, que suelen utilizar. Aquí en España, salida del armario. Lo hizo Ricky Martin en su momento también, hace algunos años, ¿no? Sí, sí, Miguel Bosé también, sí. Y la lista continúa. Sí, sí, sí. Aunque pareciera que en estos momentos eso fuera tomado como una cosa absolutamente natural y normal. Fíjense ustedes, sin embargo, que las reacciones también se han convertido ¿Pero qué dicen las redes sociales? En noticia, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos una reacción de una conocida presentadora de Telecinco, Sonsoles Onega, que tras colocar el vídeo en el programa, se permitió un comentario que la ha convertido a ella también en viral en redes sociales. Porque el comentario, y se los leo textualmente, dice así: Pablo Alborán, que te queremos. Yo lo siento porque es guapísimo, pero vaya. Luego de ese comentario, su compañero en el plató, Miguel Ángel Nicolás, trató de corregir sus declaraciones y dijo, bueno, pero Sonsoles va a seguir siendo guapísimo. Pues ella le ripostó, sí, hombre, pero ya no para las chicas. Claro, de todas formas, pienso que ya lo hice desde el punto de vista fans, ¿no? En común de la gente. También se ha levantado una cierta sensibilidad en torno a lo que se diga, que hasta el punto que a veces uno no entiende qué es aquí lo censurado, si lo uno o lo otro, lo que se dice a favor o en contra. Las redes sociales no se hicieron esperar, como tú dices, ¿no? Y entonces tenemos comentarios con respecto a Sonsoles. Fíjense ustedes hacia dónde se dirige la atención, ¿no? Pablo Alborán sale del armario y Sonsoles Onega lo siente mucho porque es guapísimo. Sutil, ¿eh? Pues una sutil muestra de todo lo que aún nos queda al colectivo LGTBI+ por hacer. Ese es un comentario de redes sociales. Mientras que otro dice, es de esos comentarios como que desperdicio, que se dicen sin mala intención, pero están muy lejos de ser un cumplido. Para nadie es un secreto que un ídolo del nivel de Pablo Alborán tiene un impacto, tiene seguidores en las redes sociales. Bueno, anteriormente también. Esas son, al fin y al cabo, quienes compran el disco. Otro comentario de redes sociales con respecto a la presentadora de Telecinco. Pablo Alborán sale del armario y Sonsoles Onega dice, qué pena con lo guapo que es. Este comentario es un ejemplo de homofobia interiorizada en la sociedad. Nos queda mucho camino. Sigue siendo guapo, pero ahora es más libre. Bueno, hay comentarios para todos los gustos. El personaje del día, Pablo Alborán. Y esa revelación honesta con su público y con el mundo en general de asumirse como homosexual. Es su condición, es su elección de vida, es su vida por encima de todas las cosas, es su vida. Por lo tanto, son sus decisiones independientemente de lo que cada uno de nosotros pueda pensar. Y a las fans, que ya no lo esperen. Por lo menos la que tengan prejuicios en ese sentido, ¿no? Ya, como es el caso de Sonsoles. Tal parece. Bien, vamos nosotros a la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Estábamos pendientes de la resolución por parte de la UEFA de las competiciones internacionales, porque la UEFA había dado prioridad a las competiciones nacionales y efectivamente ya se han echado a andar muchas competiciones como la alemana, la española, la italiana, y pues ahora había preocupación porque no se hablaba nada de la Champions. Pues ayer en una reunión telemática se resolvió cómo se va a terminar la temporada. Adolfo Jiménez del Río tiene todos los detalles de el método, repito, para terminar la temporada de la Champions y la Europa League. Esta y otras noticias del mundo del deporte con Adolfo Jiménez del Río. Entrando de lleno con lo que fue anoche los partidos de la Liga Española, y comenzando con la goleada que propinó el Atlético de Madrid a los Osasuna, que en un principio parecía ser que le venía muy complicado superar esta defensa. Pero fue Joao Félix que con su ingenio rompió el celofán y de ahí en adelante vino uno tras otro los goles. Y el Valladolid, que en su casa parecía ser que iba a llevarse una victoria sobre el Celta de Vigo, no fue así y escasamente logró sacar el resultado 0-0. Quizá lo favorece de todas maneras al Valladolid este punto. Y el Eibar también favorecido con el empate que le sacó al Athletic de Bilbao en su casa 2-2. Y para hoy tenemos los dos grandes partidazos que cierran esta jornada y son el Alavés, que recibe a la Real Sociedad a las 7:30, y el Real Madrid, que recibe al Valencia Club de Fútbol a las 10 de la noche. Un Valencia Club de Fútbol que debe luchar en la visita al Real Madrid para poder sacar un buen resultado y pelear puestos quizá de Europa League o por qué no decir de Champions, porque recordemos que el Atlético de Madrid, goleando a los Osasuna, se ha posicionado en la cuarta posición de la clasificación. Bueno, tremendo partidazo el que tenemos en la fecha número 29 de la Liga Española. Esta liga de reinicio que se está jugando sin público en los estadios y que está dejando resultados muy interesantes para los visitantes, lo cual viene a decir que aquello del apoyo del público no es un elemento caprichoso, sino que cuenta el empuje de el público. Son muchas las conclusiones que se están sacando. A propósito, no vamos a entrar en tantos detalles porque vamos a escuchar las declaraciones del técnico Zinedine Zidane a propósito del encuentro que tiene el Real Madrid hoy, ya que el Barça le ha metido presión. ¿Sí? Con el triunfo de ayer, el Barça ha metido presión. Debe ganar el Real Madrid. Las cosas como son, la presión está en estos momentos en el equipo blanco, porque si empata o pierde ante el Valencia, se debería concederle una ventaja al líder, el líder Barcelona, que sigue demostrando solidez. No vamos a escuchar a Zinedine Zidane, creo que tenemos ellos a Casemiro. Bueno, uno de los jugadores fundamentales de este equipo que dirige Zinedine Zidane. Repito, estamos de cara a un gran duelo, una gran prueba de fuego para el Real Madrid. Sí, el Valencia es un equipo que le sabe hacer buenos partidos, y independientemente que sea en el Estadio Mestalla o sea ya en el Santiago Bernabéu. Y una vez más, toda la presión recae sobre el equipo. ¿Cuánto antes? Este parón le ha permitido a Eden de volver con nosotros y poder jugar. Eso es bueno, físicamente está bien. Yo creo que, bueno, sabemos el jugador que es y luego la conexión con Karim. Ahora sí tenemos efectivamente las declaraciones de positivo. Zinedine Zidane. Empezar que a las 10 y más tarde que el Barcelona y... No, nada. Nosotros estamos contentos de volver a la competición, jugar y vamos a disfrutar de jugar al fútbol, todos. Está convocado nuevamente James Rodríguez. En el partido anterior, Zidane hizo los 5 cambios, porque una de las novedades que tiene este fútbol post-pandemia es que se pueden hacer 5 cambios. Y ni siquiera así tuvo oportunidad el volante colombiano. Vamos a ver qué pasa hoy. En todo caso, es importante tener en cuenta, como quiera, que se está jugando un remate de liga maratónico, frenético. Como lo están viendo, se encuentra una fecha con la otra. No hay descanso, es decir, se juega todos los días. Me imagino que habrá que rotar la plantilla y es ahí donde pueda que tenga alguna oportunidad el 10 de la Selección Colombia. Están preocupados en Colombia porque esta inactividad de James Rodríguez le puede pasar factura a la Selección Colombia. Vamos a ver qué pasa en todo caso el compromiso de esta noche. El Real Madrid se había quejado de los partidos a las 10 de la noche. Se había quejado ante la Liga. Ese horario no le conviene porque los jugadores tienen menos tiempo para descansar. Y como quiera que se está jugando cada 48 horas, cuando hay desplazamientos, pues todo esto termina haciendo mella en el rendimiento de los jugadores. Pero bueno, ya escuchábamos a Zinedine Zidane, que pasan del tema. Adolfo Jiménez del Río, con más detalles de la actualidad deportiva. Y el sueño del triplete de la Juve se ha esfumado. Y es que el Nápoles lo bajó de esa nube. Y lo hizo en la tanda de penaltis, venciéndolo 4-2. Después de un 0-0 de los 90 minutos iniciales, en los cuales parecía que la Juve podía llevarse esta Copa Italiana y hacer historia. Pero así no fue, y esta final disputada a puerta cerrada en el Estadio Olímpico de Roma fue totalmente para el Nápoles. Bien, entonces, por el Nápoles, con David Ospina, que no pudo ser de la partida, pero la verdad es que el buen trabajo que hizo en el partido de ida le valió precisamente el reconocimiento, le valió el festejo con su equipo, que se lleva entonces un título de la temporada. Y la Juve de Cristiano Ronaldo y Cuadrado, bueno, se ha quedado con las manos vacías. Más actualidad deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer, la UEFA definió que Lisboa es la ciudad elegida para organizar una histórica final a 8 de la Champions y que se disputará a puerta cerrada y que los equipos que superen los octavos de final. Recordemos que el torneo volverá el 8 de agosto con los dos partidos que quedan pendientes de esa fase eliminatoria. Podríamos decir dos señores partidazos entre el Manchester City, Real Madrid y el Barça-Nápoles. Tanto el club catalán como el inglés prefieren jugar en sus estadios y no en su sede neutral. Pero esto solamente lo decidirá la UEFA, que aún no ha tomado una decisión definitiva. Si la pandemia no lo permite, esos encuentros podrían jugarse en Oporto y Guimarães. Y en el día de ayer, la UEFA. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, ya iremos con más noticias. Yo pienso que en todo caso la decisión de elegir Oporto como sede para finalizar la temporada de la Champions me parece acertado. Recordemos que de una u otra forma Portugal ha sido uno de los países menos golpeados por la pandemia, o por lo menos ha sabido llevar el tema. Así que, merecidamente, la sede para la ciudad de Oporto. UEFA definió. Y está decidido todo en el Arkea Sanzik, el equipo de Nairo Quintana, ya que el colombiano y el francés Warren Barguil han sido anunciados como líderes del equipo para el Tour de Francia, que comienza el 29 de agosto en Niza. Y eso sí, dentro de una preselección de 12 corredores, en la que también figuran otros dos colombianos importantes para este Tour, Wiener Anacona y Dayer Quintana. Ya esto pasando a lo que tiene que ver con el ciclismo, el Arkea es un equipo Pro Tour. Hay dos categorías de equipos en el ciclismo, Pro Tour y World Tour. World Tour son los equipos internacionales, equipos como el Ineos, el Movistar, también podríamos, bueno, en esa categoría hay otros equipos grandes, el QST, en fin. Y Nairo Quintana, que es un corredor campeón, uno de los más reconocidos del ciclismo actual, ¿sí? Se ha ido un equipo como si fuera de segunda división. Eso es lo que ha pasado. De allí que se requiere de la invitación invitación de los organizadores de las grandes, como el caso de la Vuelta a España, del Giro de Italia, el Tour de Francia, para que pueda asistir a este tipo de competiciones, para que Nairo Quintana pueda competir por estos títulos deseados. Lo curioso del caso es que lo ha invitado el Tour de Francia a la Arkea y no lo ha hecho la Vuelta a España ni el Giro de Italia. De algún modo tiene que ver que la Arkea es francés. Pero bueno, eso fue lo que se le prometió en todo caso a Nairo Quintana, de que sí se podía participar, y como lo quiera que el objetivo de Nairo Quintana en estos momentos es lograr el Tour de Francia, pues se enfocará única y exclusivamente en este propósito. La última, Adolfo Jiménez del Río. Y el que se manifestó en el día de ayer fue uno de los directores deportivos de la Ineos, Servais Naven, quien afirmó: correr con tres líderes es una situación que nunca antes habíamos experimentado. Y es que el año pasado lo hicimos muy bien con dos líderes, recordemos, Egan Bernal y Geraint Thomas. Pero esto es algo diferente con Chris Froome también, y no estamos seguros de qué manera afrontarlo. Quizá sean dos líderes y el tercero un corredor más protegido. Esto coincide con las palabras de Egan, quien dijo: no seré gregario de Froome o Thomas. Entiendo la situación del equipo, que puede estar más interesado en ganar un quinto Tour con Froome o un segundo con Thomas. Son dos corredores británicos y el equipo Ineos es un equipo británico. Así que él sería ese tercer corredor protegido, pero lejos de la armonía que quieren en el equipo británico Ineos. Se necesita mucho director en una situación de esas características. Es bien conocido el refrán que tantos gallos en un gallinero no pueden estar. Así de sencillo. Llegamos a la parte final, mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, como es costumbre, aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Una cita con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Liliana Lozano, Carlo Angulo, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Y como siempre los invitamos para una nueva edición del Café Mañanero mañana a partir de las 8 por Latinos FM. Mañana cerramos esta semana de primavera, porque el próximo lunes ya les estaremos recibiendo en pleno verano. Así que nos despedimos deseando a todos un feliz jueves. Hasta mañana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Pica Pan, exquisita panadería colombiana. Además, lo mejor en comidas rápidas y platos típicos. Tartas para toda ocasión y jugos de frutas tropicales. Para desayunar, merendar, picar, comer o cenar. Pica Pan, horario de 9 a 23 horas, de miércoles a lunes. Gran Vía, Fernando el Católico, 71, Valencia. Teléfono 963-212-400. Pica Pan, el placer de comer bien. Porque tu salud comienza por tu boca. Precio y calidad van de la mano. En Dental Pechina, con profesionales al servicio de tu salud dental. Ortodoncia, endodoncia, implantología. Todo esto y mucho más al servicio de tu salud dental y la de tu familia. Citas al 960-1176-75, calle Teruel 22, Dental Pechina. Recuerda, no somos franquicia. Restaurante Yacaré, para que en estos días de confinamiento no te falten tus platos preferidos. Disfruta nuestro servicio a domicilio y recogida en el local. Exquisita gastronomía brasileña y ecuatoriana. Churrasco brasileño al carbón, PF. Además, ceviches y fusiones de la casa. Menú diario 4 espadas. No lo olvides, ahora con servicio a domicilio. 960 06

música. Es Latinos FM 107.9.